Al director no me acuerdo, pero alguno lo recordará, fue una película que estuvo mucho tiempo en cartel, hará 2 años, que son todos filmaciones caseras de un chico que era, bueno, que no la pasaba muy bien en su familia y tenía un video casero e hizo una película de cómo lo maltrataban. Bueno, no es muy feliz la película, pero la película es muy buena. Todo mal. ¿Quieren nos vengo más? No. Sí, bueno, la próxima. Podemos hablar de Pochoclera. Yo te anticipo de acá en adelante que no, nunca me pregunté si vi ese tipo de películas. No, pero se escuchó muy bueno. Tuvimos una discusión que llevó semanas sobre Anticristo, por ejemplo. Perdóname, cerremos con el último. No, bueno, Cinematógrafos de Edgardo Kosarinski, que es un abonado, es un preferido de todos los directores del Bafisi que ha habido, Sergio Wolf incluido. Y son textos de Kosarinski, además de ser realizador de cine, antes estudió filosofía antes de irse a París. Entonces, bueno, la relación entre lo escrito y lo visual es muy profunda. Claro. Y escribía sobre películas y es un buen compilado de escritos que él tiene con todas sus recurrencias sobre Borges. Bueno, es un gran lector y siempre es interesante. A mí particularmente me gusta mucho. Es muy ensimismado como todo artista, obviamente, muy autorreferencial, también habla de algunas de sus películas, que las recomiendo en general a todas, pero bueno, el título Cinematógrafos, él deshace la idea de cine como movimiento y grafías como aquello escrito, entonces cine. Claro, mató el grafo. Ah, no, es fantástico. Cinematógrafos. Bueno, ¿no? Vos sabés que yo no leí Cinematógrafos. Claro. Cuando yo leí la tapa del libro, leí Cine mató al grafo, sí. Yo leí eso. Bueno, de Edgardo. Cada uno lee lo que puede. Flor, te agradecemos muchísimo y nos reencontramos la semana próxima. El próximo martes en esta columna que iremos haciendo al andar. Florencia González, bueno. Con nosotros hoy hablándonos del Bafisi, señor. Bueno, como es la última a llegar, la mejor paga, la que mejor dinero pudo arreglar con la dirección de la radio. Exactamente. Así que felicitaciones, Florencia. Sí, justo ¿eh? Yo. Sí. Están hablando de mí, muy bien. Estos son los auténticos decadentes. Sigue tu camino sin mirar atrás.